yo. Alejandro Villalobos, al aire, en la FM. Esto que viene solamente se hace una pregunta. ¿Am I wrong? ¿Estoy equivocado? Oigan esto, en la FM no estoy equivocado. Ustedes son los mejores oyentes. Tell me what's going on. Gran clásico de Gigi D'Agostino. A mi amigo Andrés López, Andrés Nieto. Cada vez que sonaba esta canción en la FM, él me decía, no puedo evitarlo. Le revolvía el estómago, yo creo que le recordaba alguna novia, alguna exnovia, alguna cosa que lo ponía mal. Bueno, pero esta canción que viene les va a encantar. Esto se llama Roses y la tengo súper recomendada. A ver qué piensan ustedes. Oigan esta delicia. Roses, St. John en la FM. clásico. Momento de viajar por nuestro túnel del tiempo. En la FM siempre. Les dije que les tenía un clásico de Bon Jovi. Aquí está You Give Love a Bad Name. Son más especiales con la FM siempre. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

y de una agrupación clásica con una canción nueva. Ahora me voy a un clasicazo, a un clasicazo. Esto es White Town, Your Woman. Sábado, todas tus favoritas en la FM. When you're low and your knees can't rise, you feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. And we'll find a way to cheat. Cause oh, oh, oh, oh, we'll say a little prayer. answer isn't fair. You know you can call on me when you need somebody. You know you can call on me when you can't stop the tears from falling down. Me van a enloquecer si aquí está The Weeknd en la FM Blinding Lights. Drowning in sleeping till I feel your touch. La FM 94.9. I wish Tracy Chapman was my friend. She would know exactly what to say. Beginnings always hide themselves in ends. At some point I will be okay. I got high when I met you. I got high to forget you. I feel pain, I don't want to, but I have to. Yeah, I have to. If I wanna move on, move on, move on, move on. If I wanna move on, move on, move on, move on. If I wanna some shaman in LA to hear some things I wanted to hear. Everyone just wants to feel good. Everyone just wants to disappear. Call the girls that live in my hometown to help fill up the minutes. Little magic saves my house down. Mi música está siempre en la FM. Spanish, oh, love, oh, oh. Una pequeña pausa y en un momento les voy a decir cómo se pueden ganar oyendo la FM un carro. Como lo oyen, sean optimistas porque ustedes se lo pueden ganar. Ya les digo cómo. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. La FM regresa en momentos con Alejandro Villalobos. La FM.